amor. Pero tú oye cómo suena mi amor. Oye cómo suena mi amor. Pero tú oye cómo suena mi amor. Suena mi amor.